Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Buenas tardes. En primer lugar, agradeceros a los medios de comunicación la asistencia a esta rueda de prensa, donde se va a hacer la entrega de ese cheque recaudado o conseguido con donaciones de gente de Archidona y toda la participación del voluntariado y del grupo que organiza el Playbar. En la mesa me acompaña Marisa Martín, que es la directora médica y gerente de la Fundación CUDECA, Emilio Alba, nuestro paisano y amigo Emilio Alba, Paqui Medina y José Aguilera. También están presentes en la sala, no en la mesa, pero están presentes Antonio Pollato, José Antonio Pérez y Rocío Torres del departamento de director del departamento de captación también de la Fundación CUDECA. Yo, como no podía ser de otro modo, lo primero que quiero plantear y decir es que Archidona, una vez más, el pueblo de Archidona se vuelve solidario, hace una aportación, una recaudación de 11.231,43 € para la Fundación CUDECA, para seguir inyectando esa vida a esa gente que tanto lo necesita. Por lo tanto, el pueblo de Archidona, como decía, de nuevo está presente. Por supuesto, agradecer a los participantes, a las artistas que participaron en el Playback, su participación y la hora de dedicación que le dieron a lo largo de tanto ensayo. Y bueno, la verdad es que el espectáculo fue una noche magnífica en ese sentido, bastante divertida y sobre todo para el fin que se trata, pues inolvidable como no podía ser de otra manera. Agradecimiento pues a los comercios local, a los empresarios de Archidona, a las asociaciones, cofradías y a todo el pueblo que se volcó y se ha volcado con esta causa tan noble para ayudar, como decía antes, pues a esos enfermos. Y yo, sin más, os paso la palabra para que en este caso, ¿no?, Marisa pues cuente algo de la Fundación, Emilio Alba y ellos como representantes de ese grupo de voluntarios y organizadores. Gracias. Bueno, pues primero muchas gracias por estar aquí apoyando a CUDECA una vez más. Eso yo creo que es lo primero que yo tengo que decir. Yo vengo a decir gracias y un gracias muy grande, porque la verdad es que no solo por el evento en sí y la motivación que supone implicar todo un municipio, todo un pueblo a colaborar en esta causa, sino por la cantidad recaudada. Lo estábamos comentando antes, al principio, esta cantidad no es la normal para un evento, o sea, es una cantidad muy importante y con ella vamos a poder pues apoyar y cuidar a muchas personas y muchas familias que, como bien conocéis, el cáncer es una enfermedad que nos puede tocar a todos muy cercanos y CUDECA quiere estar ahí para apoyar la familia y los pacientes que nos necesiten. Y os puedo asegurar que con estas cantidades vamos a cuidar a muchos. Antes de empezar esta rueda de prensa, me han estado poniendo al día de todas las actuaciones, de cómo se organiza el evento, y la verdad es que es increíble, porque conseguir que todo un pueblo participe, desde el propio ayuntamiento, a las empresas, a las cofradías, a los padres, a los hijos, a los abuelos, en fin, creo que es un evento del que os tenéis que sentir muy orgullosos. Y para nosotros, bueno, pues también es un ejemplo a seguir. O sea, no sé si se podrá repetir en otros municipios esto, pero intentaremos que sí, que esta manera de colaborar pues también se extiendan a otros municipios donde nos puedan ayudar. Y yo me comprometo, porque se me han puesto los dientes largos, a venir el año que viene a ver el espectáculo, no solo a recogerlo, a actuar no, porque eso no es lo mío, pero desde luego a pasármelo bien seguro. ¿Por qué no, Marisa? No, yo creo que eso ya no, Emilio. No. Emilio es patrono de la Fundación y también ha estado apoyándonos y, bueno, guiándonos desde el principio, así que estamos de suerte. Muy bien, muchas gracias. Yo me siento muy cercano a Archidona, porque aquí fue donde nací, y me siento pues emotivamente no muy cercano, me siento perteneciente a, ¿no? Y también a CUDECA, porque es una fundación que la vi nacer desde el principio y verdaderamente la vi con admiración, ¿no? Cómo se puede crear algo que ayude a tanta gente, porque uno que está acostumbrado a ver muchas cosas ya en la vida, quizá por la edad, pues ve muchas cosas que son de cartón piedra, ¿no? Y entonces, pues cuando ves las cosas de cartón piedra, pues a veces te subleva, a veces te, bueno, eres un poco indiferente, pero CUDECA es vida real y la gente, aparte de divertirse, puede estar absolutamente segura de que esto llega a alguien que lo necesita. Y eso es muy importante hoy día, tener esa confianza de que verdaderamente los fondos que se recaudan se emplean en gente que lo necesita y que eso va a ayudar a alguna gente a vivir mejor, ¿no? Este año, pues Marisa lo ha dicho también, si ella se compromete, yo me comprometo a venir también. Pues sí, vamos a tener que hacer un dúo. El día, sí, bueno, el día que hubo, el día que fue el evento aquí, pues estábamos también en un evento de CUDECA en Málaga, era un evento central y estuvimos allí todos, pues ese día apoyando a CUDECA. Entonces, pues eso, me siento orgulloso de que mi pueblo, el pueblo donde yo nací, donde pues quiero en algún momento también de mi vida volver, pues haya colaborado en esta historia tan bonita, en esta historia de ayuda tan bonita como es CUDECA. Muchas gracias a todos los archidoneses. Bueno, pues yo voy a hablar un poco de lo que es los ensayos y todo esto. En representación, quiero decir que yo soy la voz de muchísimas personas que están detrás. Alguien tiene que estar aquí y me ha tocado. Pero que soy la voz, que no soy yo sola la que trabajo, ni la gente que organiza, que todo el mundo desde... me siento orgullosa de decirla, desde un niño de 3 años, el del Bético, hasta personas con 90 años que han dado un cheque anónimo. Porque la persona que da un cheque anónimo, a lo mejor sin poder, es tan como nosotros, participantes o más que nosotros, porque nosotros sin ellos podíamos tirar de un carro mucho, pero si no hay que en el carro nada, pues entonces agradecer a la gente de Archidona lo solidaria que es. La verdad es que estamos súper contentos. A la gente que participa ya, digamos, en lo que es los actos, que sabemos que nos tiramos 2 meses ensayando, esas niñas con esas coreografías que ya lo quisieran las profesionales, porque la verdad es que es increíble. Y las demás personas que nunca se han subido a un escenario, y por ejemplo, el caso de una, no voy a nombrar a nadie, que el momento antes de subirse dice: yo es que sola, es que yo no me he subido nunca. Y dijimos: venga, vamos, y cogimos 10 y nos subimos con ella, ¿no? Esas cosas imprevistas es lo. Y luego, pues, para lo que es. Yo creo que la gente aquí, pues, es muy solidaria con el cáncer. Es una enfermedad que, por suerte, por desgracia, en todas las casas hay. Y que sepáis que el cáncer, para curarse, necesita investigación, necesita dinero, fondos, y eso es lo que tenemos que hacer todos, porque hoy no tienes problema en tu casa, pero mañana puede que sí, y grave. Yo estoy ahora trabajando en el materno y sé de lo que hablo, de verdad. Así que muchas gracias a todo el pueblo, y que nosotros lo hacemos con mucho cariño y que esperamos contar con vosotros siempre. Y los de la barra, que no me los dé atrás, por Dios, que esos trabajan, esos son los que trabajan de día y de noche, y los pobreticos y los que venden la entrada y nunca se ven, porque nosotros los artistas, al fin y al cabo, todo el mundo... Hombre, artista, ¿eh? ¿O no? A ver, a mí me dieron... Yo he salido de Nato Roja y me dieron... Ya quisiera Nato Roja tener ese arte. ¿Qué vamos a hacer? Aquí en Archidona es que somos todos así. Pero es verdad que están ahí los que venden las papeletas, que no quiero vaya que me deje aquí atrás, los de la barra, pero que son trabajos que no se ve, que nadie a lo mejor por la calle le dice: ¡qué bien la ha hecho! Y ya está en una plancha, con la avalancha de gente que allí había... Es para decirle que bien la ha hecho antes que a mí, que bien ha bailado, ¿no? Por ejemplo. Y nada, darle las gracias a todo el mundo, al ayuntamiento, porque todo lo que hemos pedido, o casi todo lo hemos tenido, y ya te le voy a pasar a Pepe que hable de los intereses económicos. Bueno, agradecerle a todo el pueblo de Archidona que ha colaborado, pues, desde 5 euros a 100 euros a 600 euros, y cómo están las cosas hoy, pero todo el mundo que hemos llegado, todo el mundo ha colaborado. Unos te ponían buena cara, otros te... Claro, las circunstancias están como están, que todo el mundo está parado, pero todo el mundo, que de entrada nada más han sido 1.360 entradas que se han vendido, unos colaborados que no han ido, pero el patio hemos procurado llenarlo y se ha llenado, como la Plaza Toro, se ha llenado, y para un fin como este, que mañana me toca a mí me tocó hace 5 años, a otro le toca, y así vamos todos, y vamos rotando, y lo que tenemos que es repetirlo, para que todo el mundo funcionemos. Y vamos a hacer una entrega, que la tenemos aquí, de un cheque, con 11.231,43. Lo ponemos eso ya todo. Sí. Y ya podéis pasar a acompañaros. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Venga, un besito. ¿Salimos todos? Sí. Y agradecerle a todo el pueblo de Archidona, que se han portado todo el mundo muy bien. Y a los compañeros que hemos actuado todos. Y la va a dar todo el mundo. No que hemos hablado aquí. Vale, muchas gracias.